dicen que allá a lo lejos había unas cerezas muy roja y muy sabrosa, danzando a la luz de las bellas abejas. Y en todo el pueblo la empezaron a endiosar, le hicieron un credo y de oro era su altar. Dicen que era tan bella que la gente se olvidó de todas las cosechas y del buen creador. Y en el primer mes del verano se largó un chaparrón, la lluvia, granizo y el viento cantaron su entonación. Y en todo el pueblo triste, triste se comprendió aquel credo de oro que hicieron en su honor, porque dicen que era tan bella y que todo se olvidó. Olvidaron la vida y olvidaron la luz del creador. Y dicen que aquella cereza se la comió un gorrión que canta, canta todas las tardes porque le gusta a Dios. Amarillo, marrón, qué bellos colores del gorrión que canta la vida, que canta a Dios. Melodías del amor. Y dicen que aquella cereza se la comió un canario marrón que canta todas las tardes porque le gusta a Dios. Amarillo, marrón, qué bellos colores, colores de vida, colores de amor. Canta gorrión, canta a Dios. Re mi sol. Sí, sí, sí, re mi fa. Canciones de amor.